Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, pero del año 1971, el comandante Fidel Castro llegó por invitación del entonces presidente Salvador Allende a la República de Chile y recorrió el país de sur a norte, hablando con trabajadores y pobladores. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Cinco tribunas antiimperialistas se activaron este jueves en Caracas en defensa de la paz. Superintendente de Precios Justos advierte sanciones para quienes vendan productos internacionales caros. Primera combatiente estrena programa Decisiones por Radio Miraflores. Cultura. Balance: más de 68.000 personas han visitado la FILBE en 2016. Festival Suena Caracas abarcará 29 conciertos con 96 artistas y agrupaciones. Premio Libertador, antropólogo Díaz Polanco rescata las comunidades como mecanismo contra modelos neoliberales. En su segunda edición, FinVen 2016 arranca el próximo 14 de noviembre. La salsa y la música tradicional celebran por todo lo alto las festividades navideñas en Cantevé. Cultura al Día. El Poder Popular ratificará este jueves su apoyo a la Revolución Bolivariana, al presidente de la República, Nicolás Maduro, y a la paz del país en distintas tribunas antiimperialistas que se instalarán en varios puntos de Caracas. Los puntos de concentración se activarán en horas de la mañana en el Parque Ezequiel Zamora, Plaza La Candelaria, esquina de La Bolsa y de Carmelitas, así como en la Plaza Bolívar, en el casco central de la ciudad. Esta actividad de calle es organizada por el PSUD como parte de la agenda que mantiene el gobierno en defensa de la paz nacional y en el respaldo al diálogo. A esta actividad están convocados trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores de todo el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El superintendente de Precios Justos, William Contreras, anunció la incorporación de la plataforma tecnológica de los infocentros para facilitar al Poder Popular la canalización efectiva de sus denuncias y sistematizar la fiscalización de aquellos comercios o empresas que presuntamente incurran en acaparamiento, especulación, boicot y guerra económica con los productos de primera necesidad y bienes servicios. Que es, como todos, por supuesto, pero este en particular, porque le da carácter distinto al tema de la guerra económica cuando compromete a la clase trabajadora directamente de forma orgánica en la creación de los comités productivos de trabajadores. La propuesta de nosotros simplemente es complementar o darle como una continuidad a esa estrategia de articular todas las fuerzas políticas, sociales, de trabajadores, etcétera, en construir un nuevo tejido económico y un nuevo sistema distributivo. El planteamiento de nosotros, cumpliendo instrucciones del comandante presidente Nicolás Maduro, fue crear una estrategia para los últimos meses del año y para arrancar con buen pie en el primer trimestre del año 2017, una forma de articulación efectiva, particularmente con los comités locales de abastecimiento y producción. Nosotros lo hemos denominado, lo hemos llamado la conformación de los epicentros, es decir, espacios populares para la inspección y la investigación. Respecto a los reportes de productos importados con precios altamente especulativos, el superintendente Contreras se refirió a los empresarios que venden productos importados con sus propias divisas y dólares, pero a un precio excesivo. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La primera combatiente Cilia Flores estrenó este jueves el programa Decisiones, que será transmitido por Radio Miraflores los jueves de 8 a 9 de la mañana. En el espacio radial de corte jurídico, la también diputada por el Bloque de la Patria a la Asamblea Nacional estará acompañada por el consultor jurídico del Palacio Presidencial, Elvis Amoroso. El próximo programa se estará conversando sobre el decreto de estado de sección y ley de presupuesto 2017. Importantes decisiones en lo que es el ámbito jurídico y que tienen gran impacto en lo económico y en lo social de nuestro país. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura. Más de 60.000 personas han visitado la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, inaugurada en nuestra ciudad capital el pasado jueves 3 y que finalizará el próximo domingo 13 de noviembre, informó hoy el coordinador de la Plataforma del Libro, Edgar Páez. Que se ha convertido en los últimos años en ese gran momento y gran escenario de enarbolar la paz y el diálogo para tratar de revertir la vocación violenta que ha mostrado la oposición en Venezuela. Lo hicieron cuando, en marzo del 2012, cuando la partida física de nuestro comandante, pensaron que no íbamos a hacer la feria, pero alentados por la esperanza que había mantenido siempre nuestro comandante eterno, se hizo la Feria del Libro del 2012. Luego lo intentaron también en el 14, cuando lanzaron la guarimba justo en la fecha de la feria, también fue la FILBEN espacio y escenario de paz propuesta por la Revolución Bolivariana. La nueva edición de este espacio de encuentro e intercambio de ideas para el impulso de la cultura y el quehacer literario en el país ofrece a los capitalinos más de 400 títulos literarios y alrededor de 350 actividades en las que participan 134 expositores a través de seminarios, talleres y conferencias. 12:12. Un total de 29 conciertos con 96 artistas y agrupaciones se darán cita el 25 de noviembre al 3 de diciembre en el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas, que tomará de nuevo la Plaza Diego Ibarra, los teatros capitalinos y contemplará además actividades infantiles en el Parque Hugo Chávez de La Rinconada. La información fue suministrada por el alcalde del municipio bolivariano Libertador, Jorge Rodríguez. Vamos a contar con 9 días de festival, 29 conciertos, 17 conciertos en espacios cerrados, 12 conciertos en espacios abiertos, 7 espacios con 5 salas que son el Teatro Junín, el Teatro Municipal, el Teatro Bolívar, el Teatro Teresa Carreño y el Teatro Nacional, y 2 espacios públicos donde se van a realizar la gran mayoría de los conciertos al aire libre. La cultura es un alimento tan importante como el alimento, como la educación, como la vida, como la sonrisa, como la alegría. Todos esos son alimentos que son para el ser humano, que son un elemento fundamental para el crecimiento de la persona, del ser humano. ¿Por qué se le va a negar al pueblo de Caracas si el gobierno bolivariano siempre está pendiente de atender todas las necesidades? Por otra parte, el jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, anunció que el día de mañana comenzará el Festival de Tradiciones Navideñas, que contemplará gaitas, villancicos y aguinaldos en barrios y urbanizaciones de la ciudad. Además, habrá competencia de pesebres y venta de los productos necesarios para celebrar las fiestas navideñas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Filbén fue el escenario para que el antropólogo dominicano Héctor Díaz Polanco se reuniera con los medios de comunicación venezolanos y presentara su libro El Jardín de las Identidades, que ha sido acreedor del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición 2015. Díaz Polanco, quien se encuentra residenciado actualmente en México, destacó que su obra rescata las comunidades como mecanismo, contra modelos neoliberales. Se tiene previsto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, entregue el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 el día sábado en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FINVEN 2016, arranca el próximo lunes 14 de noviembre y contemplará una vitrina bajo la concepción de un mercado musical que amplía la promoción y distribución de este sector venezolano. Así lo manifestó José de Jesús Gómez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, durante una rueda de prensa efectuada hoy en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo. Y tiene un factor que es determinante para nosotros, que es el sector industria. Nosotros no entendemos la circulación de los músicos más allá de un concierto en la sala arriba si no existe la plataforma, el sistema completo que permita la circulación. Por eso este año el compañero David Meire se ha enfocado con el equipo del Diplomado de Economía Cultural de la UNEARTE a diseñar y sistematizar todo lo que es el proyecto de circulación de la música en el país. Hemos convocado salas de conciertos, conservatorios de música, editoriales, prestadores de servicios, que nosotros llamamos servicios conexos, el mundo del audiovisual, para que los artistas puedan establecer directamente contacto con los creadores audiovisuales independientes que están en el país. Contaremos con la presencia de la Villa del Cine y la plataforma del cine del Ministerio, quien también estará dispuesto a la asesoría, al acompañamiento, para que nuestros artistas logren ese material que en el mundo de hoy es imprescindible para la circulación, que es tener un buen videoclip que muestre las condiciones y las características de la agrupación en vivo. La Feria Internacional de Música de Venezuela, FINVEN 2016, se extenderá hasta el próximo domingo 19 de noviembre, ofreciéndole a distintas agrupaciones y artistas rondas de negocio con programadores de distintos países y conciertos promocionales, además de talleres, foros y conversatorios. En el auditorio de Cantevé, la temporada decembrina es celebrada por todo lo alto con ritmos salseros y música tradicional. El ciclo denominado Y Llegó la Navidad contempla este domingo a las 11 de la mañana un concierto a cargo de Pedro Moya y su orquesta, quienes interpretarán piezas de salsa y de Navidad. Para el próximo domingo 20 del mes en curso, el turno será para la agrupación margariteña Parranderos de la Paz. El 27 estarán las voces risueñas de Carayaca y las presentaciones llegarán a su fin el día 30 con Son Maravino. 12:17. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y a las 12:17 le hacemos un enlace con nuestra compañera de labores, la periodista James Martínez, que se encuentra en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016. Jamie, bienvenida a Cultura al Día. Hola, señora Lisbeth, muy bien, gracias por ese pase, por aquí todo chévere. Pues ciertamente continúa la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FINVEN 2016, desde aquí de los espacios Teresa Carreño, pues donde hoy continúa una amplia programación, tanto para adultos como para niños. Desde el área infantil hay presentaciones de libro, presentaciones de dramatizaciones, también hay narración de cuentos por parte de la Escuela del Joropo. También es muy importante resaltar que para hoy la editorial El Perro y la Rana va a tener una presentación del libro infantil Versos de Huetepeque, a cargo de Eduardo Sanojo. Quiere decir que no solamente hay presentaciones de libros para adultos, sino también para niños en esta feria internacional. Hay cabida para todas las edades, para todos los gustos. Por eso invitamos a toda la población capitalina, quien no se ha podido acercar, que se acerque. Todavía hay que a feria. Continúa el día de mañana viernes, el sábado, y finaliza el domingo, así que quien no se ha acercado, asista. Hay distintas actividades para todos los gustos. James, los horarios de estas programaciones para el día de hoy, ¿las tienes a la mano? Sí, aquí están. Por favor. Pues inició la programación desde las 10 de la mañana, con un taller de edición digital a cargo de la editorial El Perro y la Rana, también un taller a cargo de la Fundación Casabello. La programación ha continuado durante todo el día, va a continuar hasta las 7:45 de la noche. La última actividad que va a haber para el día de hoy es la presentación del libro Tiempos para Pensar, Investigación Social y Humanística en Venezuela, de Alba Carosi, Fundación CELAC. Entonces, bueno, tienen chance los que no pudieron venir en la mañana, los que están en el trabajo, los que están en el liceo, en la universidad, pueden acercarse en horas de la tarde porque aquí hay distintas presentaciones de libros, conferencias, actividades para todos los gustos. Y hasta ahora, ¿cómo se ha visto el movimiento de personas? Que justamente es hora del mediodía, pero ¿cómo es ese de desplazamiento de personas en la FILBEN 2016? Bueno, Lisbeth, hay bastante afluencia de personas, a pesar de que es un día jueves, a pesar de que muchas personas están trabajando. Temprano vino un grupo de estudiantes de preescolar que estuvieron en el área infantil en la presentación de un micro. También he visto bastante afluencia de estudiantes, no de preescolar, sino ya más grandecitos, de educación media. Entonces, ha habido bastante movida aquí durante la FILBEN. Buena información la que nos ofrece nuestra compañera de labores, la periodista James Martínez. Está hoy como corresponsal de Cultura el Día. James, ¿qué otras sorpresas nos tiene la FILBEN 2016? Porque apenas es jueves y culmina este domingo 13. Bueno, es muy importante mencionar para las personas que no lo saben que durante esta FILBEN 2016 inauguraron el primer salón del libro digital. Entonces aquí ofrecen a las personas descargas gratuitas de más de 500 obras. Pueden ser libros, músicas, videojuegos, cualquier dispositivo que tenga conexión a la red inalámbrica puede descargar libros, lo que deseen. Y todo, lo más importante es que es totalmente gratis. Entonces este es un salón novedoso digital que inauguró el pasado viernes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Y entonces está abierto para todo el público. Los niños pueden venir con sus padres, descargar cómics, descargar videos. Esa es una de las novedades que ofrece la FILBEN. Y pues este salón digital estará abierto hasta el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7:45 de la noche. James, ¿y dónde está ubicado ese maravilloso salón de los libros digitales? Está ubicado justo en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Llegando, se suben una escalera, yo creo que el punto que todo el mundo se ubicaría es al lado de la Patana Cultural. Justamente allí se encuentra el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, pues ahí pueden ir gratuitamente y descargar las obras que deseen. Vuelvo y repito, son más de 500 obras, libros, música y videojuegos que pueden descargar desde su dispositivo móvil. Cualquier dispositivo que tenga acceso al wifi o a la red inalámbrica puede hacer. Novedosa esta herramienta la que nos ofrece la FILBEN 2016. Vamos ahora a hablar un poco sobre ese pabellón internacional que tienen nuestros hermanos franceses. Ah, bueno, muy bien. El pabellón internacional, vale destacar que el pabellón francés pues es uno de los más grandes, el que se encuentra principal allí aquí en la FILBEN. Para todo el que la visite, pues Francia es el país invitado este año. También es importante recordar que es en homenaje a nuestro generalísimo Francisco de Miranda. Entonces, bueno, el pabellón francés ofrece una gran variedad de libros, novedades para todo el público lector. Entonces, bueno, está en todo el principio de la feria. Pueden venir, visitarlo, ver los libros. Y bueno, allí hay distintas actividades. También van a tener presentaciones de libros, conversatorios. Entonces, bueno, para todo el público. Qué bueno. Mira, James, por acá creo que tienes información también muy fresca, porque de la literatura vamos a pasar a la música, que es la Feria Internacional de la Música Venezuela 2016. Háblanos de esa información que tienes en la mano. Ok, señor Lidia, muy buena eso que acaba de decir, porque ciertamente sabemos que la FILBEN, que es la Feria del Libro, culmina este domingo 13, pero allí no acaba la fiesta. El lunes 14. Correcto. Inicia la FILBEN, que es la Feria Internacional de Música de Venezuela. Va a estar instalada también aquí en el Teatro Teresa Carreño. Van a haber distintos stands, van a haber rondas de promociones para todos los artistas. Es importante mencionar que van a haber 70 programadores confirmados, 42 internacionales y 28 nacionales. Van a venir los internacionales de Europa, América del Sur, México, Asia y África. Estos programadores son los que van a ver las distintas agrupaciones de aquí de Venezuela para posteriormente hacer negociaciones y pues así poder traspasar fronteras y que nuestro talento venezolano pueda también verse en otros países. Toda esa información la obtuviste hoy, James. Sí, exactamente. En horas de la mañana hubo una rueda de prensa en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central, pues a cargo del presidente del IAEM, del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, el señor José Jesús Gómez, pues él nos ofreció toda esta información. Y estuvo también acompañado de distintas agrupaciones que van a estar presentándose a lo largo de la FILBEN, de la Feria Internacional de la Música. Entonces, bueno, esta información fue ofrecida el día de hoy. También mencionaron que fueron seleccionadas 150 agrupaciones, proyectos seleccionados, que van a estar en rondas de promocionales, hablando con sus programadores. También van a haber conciertos promocionales en la sala José Félix Rivas, pues gratuitos, pues la entrada es abierta para todo el público. Los familiares, todo el que los quiera venir a apoyar, pueden entrar sin ningún costo estas entradas. Qué bien. Entonces nosotros estamos de feria en feria. Y por supuesto, todo esto es bien aceptado por nuestro público. Y la gente que está de visita, que vienen de otras regiones del país, también tienen la oportunidad de quedarse, si quieren, para que disfruten lo que es el final de la Feria del Libro y agarren también cerquita la Feria Internacional de la Música. James, en estos momentos te encuentras en el Teatro Teresa Carreño. ¿Cómo ha sido también ese desplazamiento en la parte de la UNEARTE? Bueno, en UNEARTE los estanques se encuentran son de las universidades, está el UCAP, está la Universidad Bolivariana, está la Universidad de Venezuela, ofreciendo distintos libros de comunicaciones y distintas áreas. Entonces, bueno, allí el movimiento es más que todo estudiantil, sin embargo está abierto para todo el que quiera adquirir un libro de comunicación, un libro de otra área, también puede ir. Es bastante la afluencia porque pues allí está la universidad, la UNEARTE, y se ha visto bastante interés por parte de los estudiantes, hay bastante alegría, se siente un ambiente bastante ameno en esos espacios también. A pesar de que no está aquí en el Teatro Teresa Carreño, allí también las personas se desplazan, van, ven los distintos stands que hay. Entonces, bueno, hay bastante de verdad afluencia de personas. Qué bien, James. Bueno, envíale ese mensaje de invitación a nuestro público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, la invitación es a toda la población caraqueña y no solo a la caraqueña, los que están en otras regiones del país también pueden acercarse, todavía tienen tiempo. La FILBEN, la Feria Internacional del Libro, continúa hasta el domingo 13 con diversas programaciones, van a haber conversatorios, en el área infantil dramatizaciones, presentaciones de libros. En el Salón del Libro Digital pueden descargar más de 500 obras, como mencioné anteriormente, entonces no se la pierdan. Esta es la fiesta del libro, una de las fiestas del libro más importantes de Venezuela, entonces no pueden perdérsela, y allí no confía y no termina todo, pues para el lunes también la invitación a las personas a que asistan a la FIMBEN, la Feria Internacional de la Música, que va a tener también una programación bastante amplia, diversos conciertos, y pues para que apoyen al talento nacional. Muchísimas gracias a James Martínez, nuestra compañera de labores y periodista de Alba Ciudad 96.3 FM, dando esa información importante hasta esta hora. 12:27 minutos. Titulares. Cinco tribunas antiimperialistas se activaron este jueves en Caracas en defensa de la paz. Superintendente de Precios Justos advierte sanciones para quienes vendan productos internacionales caros. Primera combatiente estrena programa Decisiones por Radio Miraflores. Balance: más de 68.000 personas han visitado la FILBEN 2016. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy. Jueves 10 de noviembre del 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje está Karen Arencibia y James Martínez. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizeth Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde.

tierra, porque allí reina siempre la paz. Seguro que es mi tierra, porque allí reina siempre la paz. ¿Cuántos pueblos hermanos andan luchando sin progresar? Para ellos es el mi canto, porque es un himno de amor y paz. Para ellos es el mi canto, porque es un himno de amor y paz. Porque ya llegará, llegará la revolución. Porque ya llegará, llegará la revolución. Que me traigan vino, que me traigan ron, que viva, que viva la revolución. Que me traigan vino, que me traigan ron, que viva la revolución. Las 12:40. Dos veces vi la lluvia en la ventana, salpicando la mañana desperté. ¿Cuántas veces vi la luz del farolito que alumbraba la estampita de María y de Miguel? ¿Cuántas veces fui volando tras mi abuelo, desenterrando el papagayo en la pared? ¿Cuántas veces vi las rosas de mi abuela que anunciaban primavera en el patio del maguey? Hoy ya no están, no están, no están los $1,200,000 vivienda histórica que realiza el jefe de Estado venezolano. De radio y televisión, con las niñas, con los niños de la patria, un saludo a toda Venezuela desde Trujillo. Camarada gobernador, vengan para acá conmigo, por favor. Vengan todos para acá. Por favor, mujeres, niñas, niños, muchachos, un saludo a todo el pueblo de Trujillo. Tierra heroica, tierra santa. ¿No se escucha? Tierra santa, tierra heroica, tierra del pueblo. Un saludo a todos y todas desde Pampanito. Un saludo al pueblo de Valera, Boconó, Trujillo, Pampán, Innotú, tierra sagrada de nuestro santo, el santo del pueblo, José Gregorio Hernández. ¡Que viva José Gregorio Hernández! Digamos amén. ¡Que viva Antonio Nicolás Briceño! ¡Que viva Fabricio Ojeda! Bueno, hoy venimos a algo muy bonito, muchachos y muchachas, niñas y niños. ¿Ustedes estaban en clase? Sí. Levanten la mano los que fueron para clase en la mañana. Levanten la mano los que van a clase en la tarde. Levanten la mano los que van a clase en la madrugada. La madrugada están durmiendo, ¿verdad? Bueno, un saludo a toda Venezuela. Tenemos muchas cámaras aquí. Bueno, un saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al jefe de la RED y de la SODI. Un aplauso a nuestros soldados y a las soldadas de la patria. Allá viene más gente. Vengan para acá todos, vengan para acá. Vamos a hacer un acto de unión del gobierno, del poder popular, que somos uno solo. Poder popular y gobierno. Pueblo en gobierno, gobierno y pueblo. Mire, mire, mire, mire, mire. Bueno, tenían represado la fuerza nuestra, que es la fuerza del pueblo. Que vengan aquí que vengan a mí, que vengan siempre, solo con el pueblo, siempre con el pueblo todo, sin el pueblo, nada, comuna o nada. Bueno, mire, sigue llegando gente, allá los trabajadores, saludo a los trabajadores, fuerza de los trabajadores. Miren, yo quiero que ustedes me escuchen. Hemos hecho un gran esfuerzo, el año 2016 ha sido un año duro, de guerra económica. Pero yo me he empeñado que el pueblo no le falte nada, ni educación para los niños. ¿He cerrado alguna escuela yo? Y miren la guerra económica que han hecho. ¿He dejado de construir vivienda? Yo hubiera, si yo fuera un flojo, o un irresponsable, o un vago, como es la derecha, yo hubiera dicho, no hay plata, no construyo más vivienda. ¿No? Fíjense aquí. ¿Qué día es hoy, gobernador? Jueves 10 de noviembre. Bueno, yo dije, llueve, truene o relampaguee, yo voy a llegar a la vivienda 200.000. Y quiero que me ayuden aquí, a nombre del pueblo. Vamos a llegar hoy aquí en Trujillo, municipio Pampanito, sector La Muralla. Voy a develar el hito de la vivienda 1.200.000. A nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, 1.200.000. Historia viva de la patria buena, de la patria nueva. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la gran misión Vivienda Venezuela! Bueno, esto es una gran felicidad. Vamos a leer aquí entre todos. ¿Quiénes saben leer de ustedes? Vamos a empezar aquí. La revolución bolivariana. Lean conmigo. La revolución bolivariana sigue cumpliendo con el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, con la entrega de la vivienda 1.200.000 de la mano del poder popular y el presidente Nicolás Maduro Moros, demostrando que la patria socialista, soberana y revolucionaria sigue avanzando. Bueno, hay que darle en primer lugar gracias a Dios. Gracias a Dios. Y pedir sus bendiciones, pedir sus bendiciones. Gracias a Dios y pedir sus bendiciones. Gracias a la clase obrera, un aplauso a los trabajadores que construyeron todas estas viviendas, a los ingenieros, a los jefes de obra. Y quiero agradecer al gobernador por el empeño que le ha puesto, al ministro de Vivienda. Y mientras vamos caminando a el set principal y atiendo algunos temas aquí de niños, de niñas y del pueblo, le doy el micrófono al ministro del Poder Popular, Manuel Quevedo, para que construya y reconstruya estos datos tan importantes para haber llegado a la vivienda 1.200.000 y la gran misión pica y se extiende. Vamos rumbo a los 3 millones de viviendas, compañero ministro. Sí, mi comandante en jefe, aparte de esta hermosa noticia, 1.200.000, estamos dejando en ejecución para nuestro pueblo, para que siga avanzando, 367.000 viviendas, para continuar, para cumplir con las metas, para que en el año 2016 nosotros podamos seguir avanzando con la gran misión Vivienda Venezuela, rumbo a la vivienda 3 millones, que es el compromiso con nuestro pueblo de la mano del poder popular. Nosotros debemos destacar que hoy en el estado Trujillo estamos llegando a 31.923 viviendas. Un avance significativo solo en el estado Trujillo. El poder popular teniendo una participación muy importante. Y hoy estamos celebrando el avance de la gran misión Vivienda Venezuela en esta segunda etapa de la muralla. Es la muralla 2. Son 160 apartamentos. Apartamentos que se suman a una primera etapa. Esta primera etapa es la muralla 1. Esta muralla completa la muralla 1 y muralla 2 contempla un desarrollo completo para las 320 viviendas. Gracias al gobierno revolucionario, gracias a la revolución bolivariana, tenemos que darle las noticias, noticias positivas. El Estado Trujillo en este momento mantiene en ejecución 12.332 viviendas que se están ejecutando de la mano del Poder Popular, de la mano del gobierno bolivariano. Esas son noticias que gracias al esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente con nuestro pueblo, el pueblo partícipe de esta obra hermosa que estamos replicando en todo el territorio. También estaremos entregando viviendas hoy en todos los estados y específicamente para destacar el esfuerzo en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, en Apure y el estado Zulia. Vanguardia con el estado Miranda en la entrega de viviendas. Toda la semana queremos hacerle un reconocimiento muy especial. El estado Miranda, gracias a Corpo Miranda. Como nosotros hemos entregado la semana pasada, seguimos avanzando. Pero además de estos logros que son parte de las entregas de vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela, también estamos avanzando en la entrega de los títulos de propiedad. Estos títulos que son viviendas, pues, que han sido construidas para nuestro pueblo, pero que antes vivían en un ranchito. O sea, eran familias que vivían en un ranchito y además no tenían la posesión, la propiedad de su vivienda. Gracias a la revolución bolivariana, nosotros hoy podemos decir que hemos reivindicado a 718.770 familias. Familias que hoy cuentan, además de la vivienda, con la propiedad, la garantía de poseer una vivienda para la protección de la familia, que solo es posible gracias a la revolución bolivariana, gracias al socialismo. Lo hemos explicado en la conferencia Hábitat 3. La revolución bolivariana, un ejemplo para el mundo. Aquí nosotros debemos seguir avanzando al trote de la revolución bolivariana con nuestro pueblo, porque nosotros nos hemos propuesto entregar la vivienda y nosotros, familia a familia, con el amor de la revolución bolivariana, nosotros vamos a garantizar este avance, que es un avance de trabajo hermoso, en conjunto con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí estamos, esta es la vivienda, 1.200.000 que vamos a entregar con unas trinitarias, una señal de amor a la familia Andrade. Margot Andrade es una de las familias que ha sido afectada por lluvia y se encontraba Margot Andrade. En la familia de Margot Andrade, mi comandante en jefe, debemos destacar que es una familia de acá, del municipio. Y nosotros, que es para ellos el cultivo, una práctica familiar, es muy importante. Esta comunidad está organizada en lo socioproductivo. Y le estamos, además, porque son familias de refugio, usted, por cumpliendo sus instrucciones, le estamos garantizando el equipamiento para reponer lo que perdió. Así es. Bueno, una gran emoción compartir con los niños, las niñas. Un saludo a todos los niños del país y a todas las niñas. A las mujeres, pido un aplauso para las mujeres que están aquí, trujillanas. A los hombres trabajadores, a todos los estudiantes de los liceos. A los estudiantes de los liceos que están llegando a esta hora a su casa, ¿verdad? Muy feliz de llegar a la vivienda 1.200.000. Llueve, truene, relampaguee, seguiremos avanzando. Nada ni nadie nos va a detener. Camarada gobernador, hermano, compañero comandante del Frente de los Pueblos Unidos del Trujillo. Primera combatiente, bueno, todo el equipo. Vamos a proceder. Este acto siempre es lleno de espiritualidad, de magia, de amor. Vamos a proceder transmitiendo directo por Periscope de Ernesto Villegas y por Facebook Live. Vamos a proceder inmediatamente a entregar a la familia Saavedra, Margot Andrade. Margot Andrade. aquí en la planta baja del edificio número 11. Aquí hemos construido 320 apartamentos de 65 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, su sala. Y ahora se lo estamos dando con mi casa bien equipada. Hay muchas de estas familias, bueno, que lo necesitan. El apoyo, el respaldo integral. Y aquí, bueno, me da una gran alegría llegar hasta la puerta de la casa de esta hermosa familia. La puerta 003. Vamos a tocar la puerta, porque aquí primero hay que tocar. ¡Tum, tum! Gente de paz. Bueno, Margot, aquí te traigo tu llave, Margot. Es lo primero que quiero hacer, darte tu llave de tu casa. Dame un abrazo. Dios te bendiga. Ay, a mí, usted también. Ah, Hernán, ¿cómo estás tú, Hernán? Bien. Y Ana Adrián, ¿cómo estás tú? ¿Estudiando? Tercer año. Tercer año. Bueno, vamos a sentarnos. ¿Será que nos tomamos un cafecito? Silita, ustedes conocen a Silvia, mi esposa. Conoce al gobernador, el comandante del frente número uno de Trujillo. Por favor, si me puede quitar ese... Sí, porque yo soy asmático, yo no puedo tener ventilador así de frente, por favor. Ministro y compañero, quiero además de la llave entregar tu documento en el registro público especial, que a nombre de la República, como presidente, con todas las facultades que me da la Constitución y la ley, de la propiedad de tu vivienda. ¿Cómo te sientes, Margot? Pues muy contenta, emocionada, de ya tener una vivienda digna. Nosotros estamos en un refugio hace 28 años. Y ya, 28 años en un refugio. ¿Tú naciste en el refugio? La revolución tiene que hacer justicia por los 50 años pasados, por los 17 años de revolución y por los 100 años que faltan todavía, 200 años de revolución socialista en Venezuela. ¿Qué más me puedes contar de todos estos años? Muchos años de promesas y promesas y promesas hasta que llegó la gran idea del presidente Chávez, que se hizo realidad ya nuestro sueño. Y así como nosotros, pues van a venir muchos que están en la misma situación de nosotros. Y les doy la esperanza de que ellos van a conseguir y van a lograr una vivienda digna. Ya no vamos a ser damnificados, sino dignificados. Y ahora pidiendo las cosas que yo más insisto, querido gobierno, es que más allá de la vivienda, que es muy importante para la familia, para la vida de uno, está la construcción de hogares, hogar de patria, hogar de paz, hogar de amor. Los valores, la educación, buen ejemplo, la solidaridad. Y desde el hogar de la patria, ir a algo más grande aún, la comuna, la comunidad, consejo comunal, los vecinos, las vecinas. Para embellecer lo que te entregue bello, hazlo más bello tú. ¿Y cómo tú puedes hacer bello algo? Con amor, queriendo las cosas, haciéndolo bien. Eso es una reflexión que yo no me canso de hacer. Porque nuestra meta en esta vida es construir el socialismo comunal, el socialismo territorial. Porque el socialismo es el único que garantiza los altos valores de la moral, de la solidaridad, del amor, de la patria. Solo el socialismo se ha demostrado. Miren en la vivienda, pues. En la vivienda hay dos modelos. ¿Ustedes pueden salir al mercado inmobiliario capitalista a comprar un apartamento como este? No. Y en otros gobiernos, nunca el joven tenía esta oportunidad de poseer un apartamento, ejemplo en este. Y una persona mayor, o a veces no tienen ni trabajo y ya tenemos un apartamento. Eso no se veía antes. Así es. Son dos modelos. Aquí lo podemos demostrar, aquí estamos, pues. Yo no estoy hablando de promesas, no estoy hablando de candidatos presidenciales, porque aquí hay un poco de gente obsesionada con ser presidentes, gobernadores. Yo lo digo aquí, mira, lo digo. ¿Dónde está la cámara? Vale, no me la quite. Yo lo digo aquí. Yo no estoy obsesionado con ser candidato presidencial ni con reelección. Yo lo que estoy obsesionado es por la felicidad del pueblo. Esa es mi obsesión. La recuperación económica, la vivienda del pueblo, la educación de nuestros niños. Esa es mi obsesión. Hacer para el pueblo, cumplirle al pueblo, seguir el camino del maestro, del comandante Hugo Chávez, con sus principios cristianos. Esa es mi obsesión. Yo no estoy obsesionado por elecciones mañana, pasado mañana, o por reelegirme presidente, no. Eso lo decidirá el pueblo en su momento, en el año 2018. Mi obsesión ahorita y mi dedicación exclusiva, Margot, es que el pueblo tenga vivienda, educación, trabajo, vida, y resolver la guerra económica. Esa es mi obsesión, resolver lo económico. Y a eso le estoy dedicando toda mi vida. ¿Qué te parece, comandante, compañero, general en jefe, gobernador y hermano? Me parece que es el camino, que es la lucha que tenemos que dar. Bueno, darle la bienvenida, compañero, camarada, amigo y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al Estado Trujillo. Bienvenido en nombre de todos los trujillanos y las trujillanas que, bueno, que están contentos y que sospechaban que usted venía y salieron a las calles de La Cejita, de Encarvajal, sí, en todas partes. Porque ustedes saben que por medidas de seguridad, dado lo peligroso que es la derecha venezolana, me están cazando y no soy conejo, ¿no? Yo tengo que cuidarme, me tengo que cuidar para ustedes, por ustedes. Y yo tengo que vivir 100 años, voy a vivir un poco más de 100 años, ya lo sé, ya me lo dijeron. Un poquito más de 100 años voy a vivir. Y ya soy abuelo, Ernesto. Ernesto es padre de dos morochitos bellísimos. Y además de un muchacho paracaidista que tiene ya. Yo voy a ver a mis bisnietos y bisnietas. Y Dios me tiene que conceder la fe, la fuerza para conocer también los tataranietos, Silvio, y las tataranietas, verlos crecer en una patria libre, soberana, respetada y además igualitaria, con felicidad social, una patria socialista. Así que esto que nosotros, yo me sorprendo porque en ningún lado se dice que yo vengo. Y cuando llegamos al aeropuerto, full, las calles desbordadas hacia acá, venía siempre por todo este movimiento, traíamos una hora de retardo. Así que le dije a toda la gente, esperen que nos vemos al regreso. Y así le digo a este pueblo hermoso, valiente, patriota, ¿no?, que ha parido revolucionarios como Fabricio Ojeda. Esta tierra que parió Antonio Nicolás Briceño, uno de los grandes libertadores de Venezuela y de América. Y esta tierra que parió a nuestro santo, pues. El santo de nuestro pueblo es trujillano, José Gregorio Hernández, lo llevo en el corazón. Hablé con el Papa Francisco de él otra vez. No digo más. Yo estoy trabajando por la canonización oficial, para que le den el título, porque él ya se graduó. José Gregorio se graduó de santo y nos protege al pueblo, protege a toda Venezuela de manera noble. Lo que falta es que le den el título en Roma. Se lo dije al Papa. Leen el título. Cuando leen el título, allá estaré como presidente de la República, recibiéndolo a nombre del pueblo de Venezuela. Te lo juro, allí estaré a nombre de todos ustedes. ¿Qué más me dice el gobernador, camarada comandante? Bueno, yo le digo que eso es lo que usted mencionaba anteriormente, que es la lucha por la igualdad social, por la inclusión. Es el fuego sagrado que nos dejó Chávez dentro de cada uno de nosotros. Y por eso es que actuamos de manera diferente. Por eso es que vamos por los caminos en medio de las circunstancias, haciendo todos los esfuerzos sin estar haciendo cálculos milimétricos desde el punto de vista político, sino el bienestar del pueblo. Y hoy cuando estamos acá con Margot, con su esposo, con su hija, compartiendo esta alegría con ellos, la alegría de tener una vivienda, la alegría de consolidar lo que ya tienen, porque en sus caras se les ve, en Hernán se ve un hombre trabajador, un hombre de campo, un hombre que ha estado, luchando en la vida. En Margot, una madre, que echó para adelante su familia. Y no perdieron la esperanza nunca, ¿verdad? Ustedes no se rindieron. Ustedes no se rindieron por la familia. Íbamos a salir del refugio. Y salieron. Y esta hermosa jovencita. Me entregó la llave el presidente. Claro, ese es un honor. No. Ese es un honor. Así que, presidente, en Trujillo se cultivan esos valores y sobre todo esa fuerza de lucha. Aquí, nosotros estamos dando la batalla. Este pueblo que está acá es un pueblo y una comunidad consciente de las dificultades que tenemos y presta la lucha, porque no es solamente estar consciente de que hay un gran peligro y retirarse o huir en un momento de peligro, es dar la batalla. La organización comunal acá, de los CLA, el consejo, los consejos productivos, aquí está funcionando porque a esta gente le gusta. Aquí hay una idea bonita que la vimos ayer, que la gente tiene una gran, bueno, tiene una gran voluntad de lucha para proteger el bosque que está alrededor de esta... Una belleza, claro. Bueno, es una gran motivación con la misión Árbol, una gran motivación para formar grupos juveniles ecosocialistas y vayan, bueno, a conservar, a caminar, a crear parques ecológicos, a disfrutar de la naturaleza. El ser humano, nosotros, yo lo creo, somos una evolución, pero somos una creación también. Eso es un misterio. Algún día el misterio se pueda develar o revelar o aclarar. El misterio de la creación del ser humano, de la tierra. Nosotros los cristianos creemos profundamente en que somos la creación divina, la creación de Dios, ¿verdad? Pero profundamente lo creemos. Todos los días lo creo cada vez más. Y cuando uno ve la belleza de la perfección de la naturaleza, del cuerpo humano, cree en Dios. Claro, cuando ve las barbaridades de las guerras, de la explotación, del egoísmo, de unos pocos teniendo las riquezas del mundo y queriendo tener más riquezas a cuenta de los pueblos y de la explotación de los trabajadores, uno dice, bueno, ahí está la mano del diablo también. En el capitalismo y los capitalistas está la mano del diablo. En los pelucones, pues, que roban al pueblo, que le escondan la harina pan, que le esconden todo. Ahí está el diablo, ahí está el diablo. Y el pueblo sabe dónde está el diablo. El bien y el mal. Ahora, el ser humano desde su creación, nosotros fuimos creados en el medio de la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y la sociedad, desde hace 100 años para acá, el capitalismo nos sacó de la naturaleza. Entonces, nosotros no estamos con la tierra, con el árbol, con la lluvia, con el agua, con el río. Nos sacaron de la naturaleza. Y tenemos que volver a la naturaleza. Por eso es bien bonito que este urbanismo que estoy entregando hoy, ya se entregaron 160 apartamentos hace 2 años. Hoy estoy entregando aquí 160 apartamentos nuevos, bonitos. Yo no sé si ya los mostraron. Bellos, bueno, una casa de verdad. Y estos 160 apartamentos, además este urbanismo, está trabajado para que esté dentro de la naturaleza. Y la juventud debe estar dentro de la naturaleza. Además, el capitalismo rentista de Venezuela nos hizo depender todo del dólar petrolero, del chorro. Y se abandonó el valor del trabajo, de crear con las manos, de sembrar el arroz, la caraota, ¿verdad? De tener la vaca, la cebolla. A mí no me gusta la cebolla, pero a la gente le gusta. El café, ¿verdad? Y de crear lo nuestro, la industria. Mire, ¿dónde se trae esta viga, pues? De Sidor. Esta viga es tierra venezolana, industria venezolana. Por ejemplo, ¿de dónde salen los bloques aquí y este cemento? Toca ahí la puerta, la pared, para decir, ¿es cemento? Sí. ¿Es de cartón o es de cemento? Cemento andino, es de cemento. ¿De dónde sale eso? Del trabajo nuestro. Entonces, lo que estoy planteando yo es mi obsesión. Yo estoy obsesionado con el desarrollo industrial de Venezuela, con el desarrollo económico de Venezuela, con tener todo industrializado, todo. Yo voy a hacer unos anuncios bien importantes ahora del proceso de industrialización de la construcción de la vivienda. Y todo esto lo digo porque ustedes, los jóvenes, ¿qué edad tienes tú, Ana Adrial? Tienes 14 años, ¿qué estudias? Tercer año. ¿Estás haciendo algún deporte? Sí. ¿Estudias en un liceo? Sí. ¿Público? Sí, sí, público. Público, claro, sí. Correcto. Sí. ¿Ustedes ya tienen su conuco escolar? ¿Le han hablado de eso? Sí. ¿Sí? El huerto escolar. Sí. Correcto. Porque yo tengo esa obsesión, que nuestra juventud de 14 años crezca produciendo caraota, arroz, ocumo, conociendo lo que es una vaca y producir la leche, el tomate, el queso, todo lo que se llevan ustedes a la mesa. Ya tú, 14, a los 18, a los 25 años, ya tú sepas producir, sea tu naturaleza. La naturaleza de la nueva generación no sea depender de un dólar petrolero, sino sea depender, mejor dicho, no depender de un dólar petrolero, sino ser una mujer libre produciendo estudiando, un pueblo culto, industrializado, con nuevas fuentes de riqueza. Esa es mi obsesión. Y solo nosotros lo podemos lograr por la vía del socialismo. Yo le pregunto a ustedes que me escuchan y me ven, ¿ustedes creen, Ernesto, que por la vía del capitalismo esto es posible? ¿En manos de la derecha la patria podría prosperar hacia un nuevo modelo que supera el rentismo petrolero y le dé riqueza nueva al país, le dé vivienda al pueblo, educación, salud, trabajo? ¿Por el capitalismo es la solución para Venezuela? No lo fue, no lo es, ni jamás lo será. Así que yo me siento muy contento de vivir estos momentos. Le doy gracias a Dios. Siempre, pero en estos momentos en especial, le digo: Dios, dame sabiduría, dame fuerza y dame el amor del pueblo para seguir construyendo la patria venezolana y llegar a la meta de 3 millones de hogares, 3 millones de familias con su vivienda nueva, nueva, nuevecita. Lo vamos a hacer. Ustedes saben que nosotros somos gente de un espíritu indomable, indeclinable, de una voluntad férrea, firme, porque somos los hijos de Bolívar. Y además somos forjados y formados por el gigante Hugo Chávez. Yo le doy las gracias a Dios toda la vida de haber tenido como maestro y jefe y seguir el camino y el legado de Hugo Chávez. Gracias, gracias, y le doy gracias al pueblo por haberlo apoyado siempre, por nunca haberlo abandonado. Y le doy gracias al pueblo por hacer lo mismo conmigo, por no abandonarme, por estar conmigo siempre. Qué felicidad cuando uno llega y ve a esos niños abrazándolos. Entonces uno dice, toda la campaña de las radios de la derecha, todas las campañas por Twitter, por Instagram, todas las campañas por las televisoras, ¿pa dónde va? No, no han podido envenenar al pueblo. El pueblo está con la revolución, el pueblo sigue el legado de Chávez y el pueblo está con Nicolás Maduro. Así de sencillo, pues. Me permiten humildemente decirlo. Bueno, desde aquí, desde tu casa, Margot, voy a hacer un pase directo al oriente del país. Bueno, como 1.200 kilómetros de aquí, de las montañas de Pampanito, Estado Trujillo, nos vamos directo al municipio Simón Bolívar, Estado Anzoátegui. Allá está el gobernador Nelson Moreno, en un urbanismo de 58 viviendas, en bateas de Maurica, ¿verdad? Viviendas de 72 metros cuadrados. Yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes, hombres y mujeres de los hogares de nuestra patria, pudieran salir al mercado inmobiliario, llamado así capitalista, a comprar un apartamento de esto? Solo ustedes pueden aspirar a tener una vivienda digna a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es para todos los venezolanos, para todas las venezolanas. Nosotros cada vez que entregamos una vivienda de esta, derrotamos al capitalismo. Todos los días le decimos: capitalista, fuera de aquí. Capitalismo va de retro. Va de retro el capitalismo. Go home. Vamos a entregar estas viviendas de 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, sala, comedor y lugar de faena a 58 familias, 58 hogares de la patria, desde Pampanito, desde el apartamento de Margot, Estado Trujillo. Compañero gobernador del Estado Anzoátegui, dale un saludo al pueblo de Oriente. Adelante. Chávez vive. Patria, Chávez vive y vive. Patria, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Saludos revolucionario y socialista, camarada presidente, desde acá, desde el sector Las Bateas de Maurica, en compañía de nuestro padre, el compatriota y hermano Gerardo Uzcategui, quien estuvo ayer con el padre Molina en una misa, en una oración por la paz y por la vida en nuestro estado. La compatriota Juana Villarruel es vocera del Consejo de Pescadores y pescadora de este sector, nuestro alcalde Guillermo Martínez, nuestra vocera de Vivienda y Hábitat y la camarada Kira Andrade, quien representa nacionalmente a Fundacomunal, también nuestro diputado Ángel Rodríguez, nuestro diputado Gustavo Matas y por supuesto a todo el sector de acá de Maurica. Aquí está la familia de Chávez y la familia de nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente, el día de hoy estamos cumpliendo con estas 429 viviendas en todo el estado, en donde hay 58 en este sector. Estamos en el año 2016, en este momento, en 12.000 soluciones habitacionales aproximadamente concluidas, y con esto, como ya le dije, son 73.000 desde el año 2011 al día de hoy. Es decir, estamos haciendo nuestro aporte al gran esfuerzo del legado de Chávez y al gran esfuerzo de usted para superar las viviendas 1.200.000. Nosotros aquí tenemos no solamente la construcción de 58 soluciones habitacionales, sino que hay un ambiente socioproductivo. Le estamos dando fuerza, presidente, al motor turístico, impulsando un proyecto turístico para la zona de transporte y de atención a las personas que vienen al sector, y de igual manera estamos impulsando los proyectos pesqueros. Aquí tenemos nosotros 89 pescadores en este sector a los cuales estamos acompañando para que su actividad pesquera en el marco del abastecimiento soberano, la producción y abastecimiento que usted está impulsando, se consolide. Vamos a dejar, presidente, a nuestra compatriota Rosa Aguada, quien es responsable vocera de vivienda y hábitat del sector. Rosa. Buenas tardes. Bueno, sí, como ya lo explicó él, nuestro gobernador. Aquí estamos entregando un proyecto de 58 casas. De 58 casas, realizado en dos etapas. Una de 30 casas y el segundo proyecto de 25. Gracias a nuestro avance y a nuestro logro a nuestra comunidad, logramos no hacer 25 viviendas, sino que logramos impulsarlo a 28 viviendas. Gracias a usted, mi presidente, y a todos los que están aquí con nosotros, estamos pasando de una ranchería de pescadores. Estamos pasando de ser una ranchería de pescadores de una sola calle a un espacio digno, a un nuevo espacio comunitario. Gracias a usted, presidente, y a todos los... Nelson Moreno, el alcalde, nosotros, nuestra comunidad que nos apoyó bastante, que somos las comunas, el Ministerio de las Comunas, que estuvo con nosotros siempre apoyándonos y dándonos ese aliento, y pese a todo lo que tenemos en el país, darnos cuenta de que sí se puede, presidente, que estando unidos podemos y lo vamos a lograr siempre. Gracias. En la revolución todo se puede, y estamos juntos y estamos con usted, presidente. Gracias, Rosa. Presidente, de igual forma, cumpliendo la parte protocolar, vamos a entregarle a la compatriota Marpes Álvarez y al compatriota Carlos Guada, son los padres de la hombre y mujer responsable de esta familia, junto con sus hijos. Vamos a entregarle el título de propiedad que lo acredita por la revolución como dueño de su casa, y al compatriota Carlos la llave de su hogar. Presidente, un saludo nuevamente a usted, a nuestro ministro Quevedo, que viene haciendo una gran labor en función de profundizar este sueño del presidente y el sueño de usted materializándose el día de hoy. Nosotros estamos muy contentos trabajando en revolución y en socialismo. Vamos a dar a la compatriota Marpes para que se dirija a usted, presidente, y al pueblo de Venezuela en este día festivo de alegría, de Navidad y de mucha prosperidad para Venezuela. 2016 es el año de la consolidación revolucionaria. Con usted, presidente, en el 2016, 2017, 2018 y 2019, porque el pueblo venezolano así lo dijo y así lo quiere, presidente. Bueno, buenas tardes, presidente Nicolás. Estamos aquí muy agradecidos por esta casa digna que nos dio. Que gracias a ella, a mis hijos y nosotros ya tenemos una casa digna donde podemos vivir y crecer mis hijos. Le damos las esperanzas a las demás personas que esto se cumple, que sí se puede, que sigan luchando que siempre tendrán su casita digna. Gracias, compatriota Marpe. Compatriota Carlos, para que se dirija al presidente también y al equipo que le acompaña al presidente y a Venezuela para que vea este gran logro de la revolución. Muchas gracias, señor presidente, por darnos una casa digna, por lograr nuestro sueño realidad. Y por, así como me la dio a mí, se la dio a la comunidad. Lo que queríamos nosotros, una casita digna. Gracias, Carlos. Vamos a dejar a la compatriota Kira Andrades, quien es presidenta de Funda Comunal, porque esto es una sola familia. Esto, como usted lo ha dicho, presidente, es una dirección colectiva. Este proyecto fue desarrollado justamente por el Ministerio de las Comunas y con Kira vamos a hacer también una exposición. Kira, por favor. Sí, bueno, presidente, además queremos informarle que además de estas 58 viviendas, hoy el Poder Popular alcanza la vivienda 191.399 en todo el país. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos consolidando este esfuerzo desde la comunidad organizada, desde nuestro pueblo organizado, y lo más importante es, como usted lo ha dicho, construir la comunidad, construir los hogares de la patria, materializar el socialismo en el territorio. Y aquí, bueno, quedamos con el compromiso de seguir atendiendo nuestras comunidades, construir los planes de convivencia, de solidaridad, y bueno, muy felices de esta comunidad, además arrancando también la Navidad 2016. Así que bueno, adelante, presidente. Bueno, presidente, también queremos escuchar a la jovencita, a la niñita Carlimar, quien es hija de los dos compatriotas que reciben hoy en la casa. Carly, para que te dirijas a nuestro hermano y querido presidente Nicolás Maduro. Hola, presidente. Hola, presidente. Muchas gracias por darle una casa digna. Presidente, la humildad de todas las familias de la ciudad de Barcelona y de la dignificación de todos nuestros pueblos pesqueros. Barcelona está recuperando su cara al mar y la está recuperando con obras de infraestructura importantes. Pero más allá de todo lo que fue la costanera, una obra de su gobierno, del profesor Aristóbulo cuando estuvo como gobernador, es el proceso de desarrollo en el marco del socialismo. No es construir una avenida y dejar en el punto y círculo a nuestras familias abandonadas. Es la dignificación. Y yo quiero felicitar al Ministerio de las Comunas por todo el trabajo de empoderamiento popular que está haciendo en nuestros sectores pesqueros y sobre todo en el sector de las bateas. Uno de los 5 enclaves pesqueros que tiene la ciudad de Barcelona, que hoy recupera su cara marítima y lo pone hacia el desarrollo, hacia la productividad. Vamos a escuchar también, presidente, a nuestra querida compañera Juana Villarruel, vocera del Consejo de Pescadores de este importante sector. Juana. Buenas tardes, presidente. Como vocero, le doy las gracias por el apoyo que siempre nos ha dado en el Estado. Agradecida. Ahorita tenemos embarcaciones y además necesitamos también un poquito más. Tenemos unos patios socioproductivos. Ahorita necesitamos gobernador, alcalde, que también nos ayude a través del presidente, igual crédito de financiamiento, dándole las gracias por el apoyo que siempre ha cumplido como el gobernador, como el alcalde. Le damos las gracias de esta humilde comunidad pesquera, patria socialista o muerte. Venceremos. Presidente, lo escuchamos, querido presidente. Desde acá, desde Pampanito, Estado Trujillo, le damos un aplauso al pueblo del Estado Anzoátegui, allá, Barcelona. Gracias, Anzoátegui. Compañeros, hermanos, hermanas, camaradas, gracias, gracias, gracias. Bueno, allá estamos, fíjense ustedes, esas 58 viviendas que está entregando allá el gobernador fueron hechas por el Poder Popular, directamente por el Consejo Comunal. Saludo a los consejos comunales. Un saludo a los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. ¡Que vivan los CLAP! 1.200.000 viviendas. Y cayó en Pampanito. Naguará, pues. 1.200.000. Nosotros llevamos, mira, el contador avanzando. 1.199.000, 1.198.000, 1.200.000. ¿Dónde cayó? Pregunté yo. En Pampanito, en Trujillo. Para allá voy entonces. Vamos para Pampanito, vamos para Trujillo. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a... Así es, que viva el pueblo y sus cantos. Que viva la revolución. Bueno, y como a nosotros nos gusta tanto en el canto, el baile, la alegría, porque nosotros somos la alegría, como decía el comandante Aguimiro Gabaldón. ¿Ah? Somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Nosotros somos la alegría, somos la vida, somos el futuro nosotros. Yo quiero escuchar, ahí está el maestro, no me pusieron el nombre del maestro, el director de la orquesta, Segarra, mide 1.93, altísimo, vale. ¿Tú fuiste basquetbolista, Segarra? ¿Jugaste básquet? ¿Todavía juegas básquet? Bueno, vamos a darle un saludo, mire, al maestro José Antonio Abreu, trujillano, también de Trujillo. Trujillo, padre santo, padre revolucionario, padre músico. ¿Cómo te sientes? Gracias por este recibimiento musical. Bueno, bienvenido, señor presidente de la República, al estado de Trujillo. Nos sentimos muy complacidos en este proyecto tan hermoso, que es la creación de la Misión Vivienda, que llevó a cabo nuestro querido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Lo dijo, sí, jugué básquet en la universidad, mucho básquetbol, y eso fue la pregunta que me dijo, ya, usted sí es alto, profesor. Así es, 1.93, vale. Yo le dije, no, igual, señor presidente, tenemos la misma altura. No, yo medía 1.93, ahora mido 1.90. Y es parte de... Tanto trabajo. Es parte del trabajo el que dejó ese gran legado el doctor José Antonio Abreu a nivel de toda Venezuela. Vamos a darle un aplauso a ese trujillano, gran venezolano, maestro universal José Antonio Abreu. ¡Que viva el maestro Abreu! Y en verdad ha sido un apoyo fundamental de parte del doctor Abreu, pero ha sido un apoyo muy directo del gobierno del presidente Chávez, y queremos hacer también que el señor gobernador general, Rangel Silva, siempre ha estado con el apoyo fundamental en la parte de orquesta sinfónica. Señor gobernador, en verdad, ha sido un apoyo fundamental que ha tenido con nosotros y para toda esta juventud que se viene formando en el estado de Trujillo. ¿Verdad? Nos sentimos muy complacidos de que Trujillo, lo dijo usted, señor presidente, sea cuna de sabios, poetas y músicos, y grandes militares, ¿no? También. También, bueno, un aplauso a la orquesta. ¿Nos pueden regalar un popurrí? Tengo un popurrí de un joropo con el alma llanera. Vamos a darle, pues, música del llano. Adelante, Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar del Estado Trujillo. La juventud haciendo patria, haciendo música en paz y felicidad. Adelante. La patria sigue. Yo te amo, mujer. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, gracias. ¡Fuerza! We'll be right back. ¡Viva la música! ¡Que viva la juventud musical! Muy bien, qué felicidad, qué fuerza nos da la música, ¿verdad? ¡Que viva Trujillo! Bueno, de Trujillo, de las montañas andinas, nos vamos directo al estado Sucre, por allá un saludo al municipio Bermúdez. Vamos a entregar 48 viviendas construidas por el 0800 Mi Hogar. Estos fueron apartamentos abandonados por el capitalismo, por bancos privados, que la Gran Misión asumió con las comunidades que habían sido estafadas, y ahora hemos construido los edificios. Son una belleza. Ustedes los van a ver. Allá está el compañero Luis Acuña, gobernador junto a la comunidad, parroquia Santa Teresa, municipio Bermúdez. Desde aquí, desde Trujillo, le enviamos nuestro abrazo de amor al pueblo donde nació el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Adelante, compañero gobernador. Ahora sí. Buenas tardes, presidente. Desde Carúpano, aquí, esta ciudad de sol, de playa, en este complejo Tío Pedro, un complejo muy antiguo, presidente, que desde hace más de 30 años que quedaron muchas edificaciones abandonadas, y la Gran Misión Vivienda Venezuela recuperó para nuestro pueblo estas viviendas. Y hoy estamos entregando 48 de ellas, de las 346 que tenemos en todo el estado Sucre. 346 viviendas de un total de 23.927 viviendas que ha construido la misión en nuestro estado. Y durante su gestión, presidente, en estos años que usted tiene al frente de la República Bolivariana de Venezuela, hemos hecho aproximadamente 12.000 de esas 23.900 viviendas. Y aquí estamos, en este hermosísimo apartamento perteneciente hoy a una compatriota, Juana Violeta Navarro, que le vamos a hacer entrega de esta llave que la dignifica, que la hace una acreedora más de ese valor que significa para nuestra gente tener un techo, tener un hogar. Sus dos hijos ahora pueden crecer, presidente, como dos seres dignificados por la Revolución Bolivariana. Aquí además hemos entregado viviendas a deportistas de alto rendimiento, a médicos, a docentes, pero yo quisiera que fuera Violeta o Juana Violeta quien desde aquí no solamente le dé un saludo, sino el agradecimiento del pueblo de Sucre a usted, al proyecto bolivariano, por estas viviendas que hoy albergan a nuestro pueblo. Violeta. Buenas tardes, presidente. Chávez vive. Un saludo revolucionario, socialista, antiimperialista, profunda y radicalmente chavista, señor presidente. Mi nombre es Violeta Navarro Bravo y soy una de las afortunadas en este proyecto de vivienda en esta hermosa urbanización de Tío Pedro, donde nos queda al fondo el mar. Es una belleza. Estos apartamentos, señor presidente, estuvieron abandonados por más de 30 años. Ningún gobierno se había preocupado por dignificar a la mayoría de las personas en este pueblo, hasta que nuestro comandante eterno llegó y elaboró su proyecto de gobierno, y conjuntamente con el gobernador, con el ministro, pues sencillamente estamos haciendo realidad este sueño. Señor presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad que me está dando de tener este contacto directo con usted. Solo en Revolución se ve esto, señor presidente, de que a uno le, lo dignifiquen con una vivienda propia y tenga el contacto directo con usted. Un presidente revolucionario que ha seguido con profundidad, que ha seguido con profundidad el legado de nuestro comandante eterno, que lo ha sabido llevar, lo ha sabido ejecutar contra todas las adversidades, señor presidente. Y cuente con nosotros aquí en este estado, cuente con nosotros, estamos aquí, patria o muerte. Gracias. Es inmensamente la felicidad que tenemos todos los adjudicatarios de estas 48 viviendas, que esta es la mía y es una realidad, mi señor presidente. Gracias por permitirnos a nosotros ahora estar dignificados en materia de vivienda. Nosotros tuvimos durante muchísimos años organizados para que algún gobierno anterior a esta revolución nos tomara en cuenta con este proyecto, hasta que llegó el comandante Chávez y usted, que ha sabido llevar su legado. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias por ese calor humano que tiene. Muchísimas gracias por hacer realidad ese principio, ese sueño que decía siempre mi comandante eterno, de darle la mayor suma de felicidad a su pueblo. Aquí está la mayor suma de felicidad a nosotros. También tengo que agradecerle al ministro Quevedo, quien ha ejecutado sus directrices en la gran misión de vivienda de una manera eficaz y le ha dado ese cúmulo de felicidad a aquellas personas que no tienen vivienda. Por supuesto que también tengo que darle las gracias al gobernador del estado Sucre, quien siempre ha procurado estar en consonancia con su proyecto de gobierno para darnos a nosotros nuestra mayor suma de felicidad. Por supuesto, también quiero agradecer a la licenciada Isaura Amaro con su equipo en el estado Sucre, quien ha articulado de una manera organizada para que este sueño se esté hoy cristalizando. Y no puedo dejar pasar, señor presidente, darle las gracias a nuestro alcalde socialista, el licenciado Julio Rodríguez, quien desde que se inició en su primer mandato, señor presidente, se montó en este proyecto de recuperación de estos apartamentos. Estuvo al lado del pueblo luchando, viajando hacia Caracas, contra todos los obstáculos que se nos presentaron. Se montó y lo logró. Aquí está nuestro alcalde socialista, preocupado también por su pueblo, para que su pueblo tenga una vivienda digna. Usted tiene un equipo en el estado Sucre, mi señor presidente, tiene un equipo al estado Sucre, comenzando desde nuestro gobernador, comenzando con su gran misión vivienda acá y con el licenciado Julio Rodríguez, que todos estamos articulados y todos queremos llevar a cabo este proyecto de gobierno. Muchísimas gracias. Y como decía nuestro comandante eterno, estamos obligados a penetrar las barreras del no retorno para cristalizar el camino del socialismo. Gracias, señor presidente. Mi apartamento es y será chavista por siempre. Presidente, aquí hoy, para que recordemos, 48 viviendas en todo Sucre, 346 en hoy, y en todos estos años 23.973 viviendas. Hoy yo quisiera también, porque dignificamos a nuestro equipo, nuestros atletas, nuestra generación de oro. Aquí está Carlos Rivas, uno de los tantos que nos representarán en eventos futuros y que nos ha representado, que quisiera que le dirija unas pequeñas palabras antes de darle el retorno, presidente. Bueno, saludos, señor presidente. Es Carlos Rivas desde Carúpano, agradecido con la bondad de haber trabajado y con lo del apartamento, y bueno, a representar a Venezuela y a Sucre, Carúpano, en los Juegos Bolivarianos de Chile 2016. Hasta luego. Sí. Bueno, presidente, adelante. Bueno, un aplauso a Carúpano desde acá, Pampanito. De Pampanito a Carúpano, la Venezuela profunda, la Venezuela verdadera, la Venezuela de verdad, que trabaja, que hace, que construye, que ama. No es la Venezuela de la visión catastrófica de una derecha que quiere ponerle la mano a las riquezas y al poder político de la patria para volvérselo a entregar al imperialismo. No, no, es la Venezuela de verdad, la que trabaja, la que construye, la que sonríe, la que construye y sonríe. Bueno, gracias Carúpano, estamos aquí en Pampanito. Estaba diciendo, miren, esto está lleno, está llegando gente, están llegando las columnas del Frente Guerrillero del comandante Rangel Silva. Ahí yo veía las columnas, llegaba una, dos, tres, y llega gente, llega gente, llega gente. Mujeres, mira, levanten la mano a las mujeres. 80%. Tenemos que rendirnos. Mira, un abrazo. Ella quiere que le dé un abrazo, le doy un abrazo. Me dicen que no las otras mujeres. O se la das a todas o se la das a uno. Le voy a dar un abrazo a ella, pues. Tráela tú, Escalona. Dale un abrazo a esta mujer a nombre de todas las mujeres de Trujillo. Y voy a seguir siendo revolucionaria hasta que me muera. Dame el abrazo, pues. Estamos en la comuna 13 de abril. Te hacemos una invitación a la comuna socialista 13 de abril. Un pueblo trujillano que te espera allá en Trujillo. Aquí en Trujillo. Dios te bendiga. Bueno, ese abrazo a ella es abrazo a todas ustedes, mujeres. A todas. Mire, le estaba explicando lo siguiente. Es muy importante lo que voy a explicar ahora. Porque todo esto tiene que ver con la construcción del país del futuro. Venezuela tiene el ritmo de construcción de vivienda más alto del mundo. Escuchen. Venezuela, mira, hemos ido, mira, a pesar de la derecha, porque la derecha ha querido sabotear la gran misión Vivienda Venezuela y no los hemos dejado. La derecha hay que irla poniendo en su sitio allá, en su rincón, que ellos se queden en su rincón. Y nosotros en todo el territorio nacional recorriéndolo, construyendo, trabajando. La gente buena de este país, la gente honesta, patriota de nuestra patria. Ahora, nosotros tenemos que profundizar, ministro Manuel Quevedo. Tú tienes raíces trujillanas también. ¿Por qué parte tienes raíces trujillanas, Quevedo? Mi papá es nacido de acá, de Pampanito. De Pampanito. No lo quería decir, lo obligué a que lo dijera. Íbamos de niño, me llevaba la chapa a uno de los sitios. ¿De niño venías a pasar vacaciones para acá? Para acá, sí, mi comandante. Bueno, tiene sus recuerdos, ¿vale? Por eso está con esa cara de nostálgico, ¿eh? Bueno, miren, nosotros tenemos que ir un proceso de industrialización de la construcción de la vivienda en Venezuela. Tenemos dos grandes misiones. La gran misión Vivienda Venezuela con una meta, 3 millones de hogares. Ahí vamos, mira, ya 1.200.000 con guerra financiera internacional, con guerra económica interna, con sabotaje. Pero ahí vamos, mira, de manera firme, la revolución tiene un plan para el país, tiene un proyecto de patria y además tenemos el amor suficiente para hacerlo, porque para hacer esto hace falta amor, ¿oyeron? Hace falta pasión por esta patria. Y solo esa pasión y ese amor lo tenemos los revolucionarios, las revolucionarias, los chavistas, los bolivarianos del siglo XXI, nosotros. Y nosotras también. Ahora, en ese proceso de industrialización de la vivienda, anuncio. voy a poner en el proceso que arranqué hace 48 horas en el Poliedro de Caracas, de reestructuración de todas las empresas públicas del país, voy a poner bajo el mando del Ministerio de la Vivienda, del Poder Popular de la Vivienda, bajo el mando del ministro jefe de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Vivienda Venezuela, todas las industrias que tiene el Estado venezolano en materia de construcción, cemento, cabilla y todo lo que es materiales e insumos de vivienda. Un solo mando, un solo plan. ¿Para qué? Para el beneficio del pueblo. Y vamos a reestructurar todas esas empresas. Convocar la clase obrera. Y este es un primer nivel de empresas. Estamos evaluando otras empresas, ¿no? De lo que son las empresas públicas, para que estén bajo un solo mando. ¿Cuál es el objetivo de estas empresas? Construir los materiales, los insumos, ¿para qué? Para Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y reestructurar los barrios, los urbanismos. Y para la gran misión Vivienda Venezuela, que es construir lo nuevo. 3 millones de hogares. A través de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 3 millones de hogares reestructurados, reconstruidos. Y 3 millones de hogares nuevos. Ya llevamos 1.200.000 hoy. En el 2019, llueve, truene o relampague esta mano que ustedes ven aquí, de este humilde obrero llamado Nicolás Maduro, va a entregar en el 2019, cumpliendo el legado de Chávez, la vivienda 3 millones, al hogar 3 millones. Así va a ser, ustedes lo verán. Lo viviremos juntos. A pesar del odio de aquellos que odian, a pesar del odio de la derecha, de la campaña contra mí, no me importa, me resbala, mira, me resbala el odio de los que odian, porque yo amo y tengo la bendición de nuestro Dios y la bendición del pueblo y el amor del pueblo y el amor por la patria. Así que estoy aprobando este punto de cuenta para transferir del Ministerio de Industria y del Ministerio de Petróleo las siguientes empresas, el siguiente grupo de empresas, para crear una gran corporación de empresas de materiales de construcción para la vivienda del pueblo venezolano. Una poderosa corporación que las dirija, las unifique, les dé una visión y las ponga a trabajar a todas, ¿vale? Todas. Todas tienen que trabajar el 100% y más. Atención, de manera inmediata pasan bajo el mando del ministro de Vivienda las empresas siguientes: Fábrica de Bloques, Tejas y Ladrillos, Empresa Socialista Pedro Zaraza, adscrita al Ministerio de Petróleo, a partir de hoy adscrita al Ministerio de Vivienda. Planta productora de asfalto, concreto y agregados, PACA. Plantas móviles de Venezuela, fábrica de instalación de galpones. Tuberías helicoidales Tubelca, fábrica de tuberías para proyectos urbanísticos. Pasa también para el Ministerio de la Vivienda. El conglomerado de empresas y fábricas de Petrocasa, el sueño de Chávez, pasa al mando del Ministerio de la Vivienda. Petrocasa, la Corporación Socialista de Cemento y todas las plantas de cemento que tiene la Revolución Bolivariana. Tome el control inmediato. Mano de hierro contra la corrupción. fábrica de estructuras metálicas para edificaciones que lleva el nombre de Leonardo Rivas. Estructuras metálicas, toda la fábrica para la producción de estructuras metálicas para vivienda. Estaba en el Ministerio de Industrias Básicas, pasa al Ministerio de la Vivienda. Fábrica de estructuras metálicas Los Cabimos, pasa para el Ministerio de la Vivienda. Y la fábrica de estructuras metálicas Tinaquillo, allá en Cojedes, donde nació Silvia. Un saludo a la primera combatiente, doña Silvia Flores de Maduro. Silvia tiene su público, ¿vale? Hoy Silvia estrenó programa en Radio Miraflores. El programa de Silvia se llama Decisiones, para explicar todas las decisiones que se toman en el país, en el gobierno, en el Estado. Silvia, ustedes saben que fue Procuradora General de la República. Silvia fue presidenta, primera mujer presidenta del Poder Legislativo en 200 años de la República. Silvia Flores de Maduro. No te llevo nada, pues. Silvia Flores fue presidenta 4 años y medio de la Asamblea. Silvia es experta en todos temas constitucionales, legales. Es estudiosa, jurisconsulta. Y va a estar todos los jueves de 8 a 10 de la mañana por Radio Miraflores. Invito a que escuchen el programa de Silvia Flores, Decisiones, todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Decisiones cada día. El borracho está convencido. ¿Ustedes se acuerdan de esa canción de Rubén Blades? Que el alcohol no le afecta en los sentidos. Por el contrario. Bueno, no nos pongamos a cantar. Aquí, entonces, acércame una cámara. Voy a proceder a firmar el punto de cuenta y la orden para trasladar todas estas empresas y crear el gran conglomerado de empresas productivas para industrializar la vivienda en Venezuela. Aprobado. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Aquí tiene, ministro. Mano de hierro. General de la patria. Máxima eficiencia. Quiero pedir un aplauso para este compañero, General Manuel Quevedo. Revolucionario. Hombre humilde, trabajador. Bueno, esta es una jornada bonita, ¿vale? Bonita, bonita, desde Pampanito. Bonitica, bonitica. Desde Pampanito ahora vamos a Guanare, capital del estado Portuguesa. Vamos a darle un aplauso a Portuguesa. Guanare, Guanare, que viva la música del llano, que vivan los llaneros y llaneras de la patria. Bueno, allá está Reinaldo Castañeda, Reinaldo compañero, contraalmirante, gobernador del estado Portuguesa, está con dirigentes y miembros de los CLAP, y vamos a proceder a la entrega de 1,100 títulos de tierra urbana. Entregarle su propiedad de la tierra. Solo la revolución socialista hace justicia y construye la igualdad. Bueno, camarada gobernador, desde el calor de Pampanito al calor de Portuguesa. Adelante, compañero. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Feliz Navidad, mi comandante jefe Nicolás Maduro! Desde aquí, desde Portuguesa, desde Guanare, desde la tierra de Bolívar, la tierra de Chávez, con usted, rodilla en tierra, con el amor revolucionario. Aquí se desbordó Guanare con esta fiesta. Feliz Navidad para todos. Nosotros aquí, desde Guanare, acompañado de su alcalde, Rafael Calle, acompañado del presidente del Instituto Nacional de Tierra Urbana, nuestro compañero José Arangure, y por supuesto de un pueblo organizado, un pueblo valiente, un pueblo amoroso, un pueblo que está construyendo el futuro, que está construyendo la patria. Aquí estamos entregando, como usted bien lo dijo, 1.100 títulos de propiedad de tierra. Aquí estamos entregando para 2.220 familias que hoy son visibilizadas por el gobierno revolucionario. Desde aquí, desde este sector de Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora, un proyecto hermoso que está construyendo, que va a iniciar la construcción con una asamblea de viviendo venezolano. Son 7 asambleas viviendo venezolano que se encuentran acá en este sector, en este momento ubicado. Entre ellas está nuestros compañeros Ezequiel Zamora, Pedro Pérez Delgado, Andrés Bello, Josefa Camejo y Paraíso Bolivariano. Ahí están uno de los sueños. En esa maqueta usted puede observar el sueño que ellos tienen de construir este hermoso urbanismo en asamblea viviendo venezolano. Hoy también entregamos acá en 5 comités de tierra urbana los 1.100 títulos de propiedad de su tierra. Son viviendas que fueron entregadas en la Cuarta República entre los años 80 y 90 y que nadie les había otorgado el título de la tierra. Hoy en día tienen su título de tierra, tienen la propiedad y se ha llegado a la suprema felicidad social con nuestro pueblo, en estos hogares de la patria. Para explicar un poco desde aquí, desde esta tierra, desde este samán hermoso que tenemos acá en Guanare, voy a dejar con ustedes al compañero Omar Rodríguez. Es uno de los beneficiarios de este centro Ezequiel Zamora. Adelante, Omar. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! Reciba un saludo revolucionario, chavista y antiimperialista del Estado portuguesa, con presidente Nicolás Maduro. Aquí estamos reunidos pues en una dura lucha que se hizo, comenzó desde hace 8 años, pues hoy estamos siendo reivindicados por los lineamientos, pues que usted de alguna manera sigue llevando los lineamientos que le dejó nuestro comandante y líder de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Pues le damos las gracias a Dios y a él por ponerlo en el volante para que dirija nuestro país y lo lleve adelante. Nosotros, pues, en ese sentido, nosotros estamos acá, pues, le presentamos ya, como lo dijo el gobernador Reinaldo Castañeda, la maqueta que de un proyecto que nosotros como Asamblea Viviendo Venezolano, pues desde una dura lucha, pues con los recursos de nuestro propio peculio, pues elaboramos. Y hoy en día, pues se la presentamos al ministerio, proyecto este presidente que tiene usted en... Presidente, que usted tiene en su despacho, ya que nosotros de alguna manera pues le llevamos también al vicepresidente Aristóbulo Isturi de la mano de Rosalvis Pérez, que le entregó a él es el proyecto urbanístico. Gracias al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturi, gracias al gobernador Reinaldo Castañeda y a toda la gente del INTI, pues nuestro sueño está más cerca de cumplirse y sabemos pues que solamente en revolución podemos lograr estos logros. También no quiero dejar pasar este momento para de alguna manera hacerle un llamado pues a la derecha, que no se equivoquen, a la derecha apátrida, que de alguna manera pues ha venido entorpeciendo el trabajo que usted dignamente viene llevando, pues le pedimos que por favor no se equivoque, porque ya usted ya no es Maduro, usted es un pueblo, carajo, como lo dijo el presidente Chávez en su momento. Así pues, comandante presidente, pues, tiene usted a su servicio toda esta militancia portuguesa que está resteado, rodilla en tierra, con usted, con el presidente Nicolás Maduro, y todos los candidatos que están en revolución. Adelante, comandante. Señor presidente, también aquí nos encontramos también con 5 comités de tierras urbanas, estas 1.100 títulos de tierra que hoy se están entregando gracias a que se dignifica la familia, más de 2.200 familias que hoy están recibiendo este título aquí en este hermoso lugar. Como vocero tenemos al vocero del Comité de Tierra Urbana, José Páez, de José Antonio Páez, perdón, Moisés Pérez. Moisés Pérez está con nosotros y quiere indicar también unas palabras. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Un saludo revolucionario, socialista, profundamente chavista. A usted, presidente Nicolás Maduro, aquí está un pueblo comprometido con esta revolución, comprometido con el legado del presidente Chávez. Y quiero recalcar al pueblo venezolano que aquí se está entregando el título de propiedad de la tierra a través de los comités de tierras urbanas, no como esa falacia que inventaba la derecha venezolana encerrado en cuatro paredes allá en la Asamblea Nacional, que quería mentirle al pueblo venezolano que esta revolución no entregaba los títulos de tierra. Quiero decirle, presidente, que esta revolución, desde que llegó el presidente Nicolás Maduro, democratizó la tierra en Venezuela, hizo lo que Zamora en un determinado momento a través de la guerra federal se enfrentó a la burguesía y tierra y hombres libres decretó. Y esta revolución es lo que ha hecho, entregarle la título de tierra al pueblo venezolano. Así que nosotros, presidente, desde la portuguesa invicta, nosotros, rodilla en tierra, decimos a la oligarquía apátrida que jamás volverán al poder, porque aquí está un pueblo consciente, un pueblo restiado a hacer revolución y destinado para siempre a ser libre. Tengan la plena seguridad que aquí está un pueblo restiado con el legado del presidente Chávez y con usted a la cabeza. Tengan la plena seguridad que estaremos a la defensa de la soberanía y de la integridad de la familia venezolana a través de generar espacios de paz, espacios de armonía, como hoy, jueves de vivienda, jueves de tierra, de entrega de tierra, para así seguir profundizando la revolución bolivariana y socialista de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! Muchas gracias, presidente. De manera formal, entrego al Comité de Tierra Urbana José Antonio Páez I, su título ya registrado de la propiedad de la tierra. Y como también simbólicamente al conjunto residencial Ezequiel Zamora, ese sueño de la patria, también le entrego su título de propiedad de tierra urbana. Ya son dueños de su tierra y la revolución bolivariana sigue al frente con usted, presidente Nicolás Maduro, defendiendo los logros de la revolución, defendiendo nuestro pueblo, defendiendo el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Adelante, presidente. Bueno, de aquí lo que podemos hacer es darle un aplauso a Guanare. Miren lo que tengo aquí. Con su permiso, voy a brindar por la felicidad del pueblo venezolano con este papelón con limón de pampanito que me acaban de regalar. Aquí sabroso, mira. ¿Ah? Con su permiso. Tengo su permiso. Aquí una vecina me acaba de traer este papelón con limón. Me lo voy a tomar de un solo sorbo. Por la felicidad del pueblo, brindo. Bueno, gracias a los camarógrafos y a Vencir. Fíjense, yo le quiero decir a la gente en Guanare allá. Le he dicho al ministro que inmediatamente mande a uno de los viceministros allá a Guanare. Rafael Calle, compañero alcalde de Guanare, compañero Reinaldo Castañeda, gobernador, para que ese proyecto que ustedes han elaborado allí lo iniciemos de manera inmediata. Ya tienen el título de tierra, ahora vamos a construir las viviendas para el pueblo, autoconstrucción del poder popular, consejos comunales, de una vez, cayendo y corriendo, como dice Miguel Ángel, cayendo y corriendo. Construcción popular. Tenemos que acelerar, multiplicar, ¿no?, la democratización de la tierra urbana, la entrega de las tierras urbanas, la entrega de los títulos de propiedad, los proyectos de autoconstrucción, ¿no?, para que las propias comunidades sean los que resuelven. ¿Ustedes no tienen título? ¿Qué comunidades son ustedes? Bueno, mira, aquí hay unas comunidades sin título. Bueno, ¿cómo es que dicen a la distancia del tiempo? En el término del tiempo y la distancia, en 30 días deben estar entregándole los títulos de tierra a ustedes. Ya, es una orden que estoy dando. Que se cumpla de inmediata. Tierra urbana para nuestro pueblo. Bueno, quiero saludar, me dicen que Radio Miraflores en Trujillo, se escucha Radio Miraflores, Almiranta, Silvia, Ernesto, Radio Miraflores de Trujillo, la veníamos escuchando por el dial 101.9 FM, vamos a escucharla, una radio de información permanente, así. Decisión que se toma, decisión que se publica por Radio Miraflores. Y al mediodía los invito a mi programa, La Hora de la Salsa. ¿Ustedes lo han escuchado? La Hora de la Salsa, bueno, para rumbear un poquito la alegría del alma. Ah, los timbales. ¿Tú tocas timbales? Algo, qué bien. Bueno, quiero saludar a las autoridades presentes, al defensa. ¿Que cante quién, el gobernador? ¿O yo? ¿Qué quieren que cante? ¿Que baile con quién, con Silvia? Bueno, preparen por ahí una cancioncita, pues. Una salsita. Échale salsita. Échale salsita. Parará. Bueno, quiero saludar a la presidenta del Consejo Legislativo, compañera Yoconda Quevedo, al defensor del pueblo del Estado Trujillo, Jesús Azuaje, a la fiscal superior del Estado Trujillo, Chanti, el fiscal Chanti Osaniam. ¿Ese apellido dónde es? Alemán. Armenio, de Armenia. Bueno, un saludo al pueblo de Armenia. Igualmente quiero saludar a los diputados del Bloque de la Patria. Un aplauso, por ahí está Ulmer Roa, peligroso con un micrófono. El hombre del micrófono. Igualmente al secretario estadal de Vivienda, por aquí, Gilberto Hernández. Compañero, quiero saludar y darle un aplauso especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al general Morantes Torres, jefe de la región estratégica de defensa de los Andes. Tremendo trabajo, Morantes. Exigente, duro. Pero bueno, moral, trabajo, disciplina, compromiso y amor por la patria. Te felicito, Morantes. Igualmente al general Rivas Rojas, comandante del Trujillo. Al general André Gordillo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral. Segundo comandante. A Gordillo, mira Gordillo por donde apareció, ¿vale? Gordillo lo conocí yo cuando yo era un joven diputado de 30 años allá en la Asamblea Nacional. Gordillo era como teniente o capitán. Era un muchacho, era mayor ya. Bueno, Gordillo, saludo a tu familia, gracias. Bueno, igualmente saludar al general de brigada Wilfred Bastidas, comandante del comando de zona número 23 de la Guardia Nacional Bolivariana. Al general de brigada Chacón Ramírez, autoridad única portuaria de la región andina. Mucha fuerza, pues, ahí en los puertos. Máxima lupa, láser y mano de hierro. Igualmente al coronel Julián Rosas Alvarado, comandante del área de defensa integral de Pampán. De las áreas de defensa integral de Pampán. Saludo a todas las familias de Pampán. Igual al coronel Renzo González Mejía, jefe de la División de Medios de Milicias de la Zona Operativa Integral de Trujillo. ¡Que viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Vivan los milicianos y las milicianas! Al mayor José Rivera Araujo, comandante del destacamento de la Guardia del Pueblo. ¡Guardia del Pueblo! Igual quiero saludar también con mucho cariño, mucho aprecio a Leonel Ruiz, alcalde de Pampanito. Leonel. A Gregorio Betancur, alcalde de Boconó. A José Gregorio Díaz, alcalde del municipio Bolívar. A Carmen Elena Benítez, alcaldesa del municipio Candelaria, camarada. ¿Cómo está la lucha? Al alcalde del municipio Juan Vicente Campo Elías, José Luis Torrealba. A Osvaldo Marín, alcalde de Pampán. ¿Por qué se llama Pampán? Ya, pero dilo ahí, pa' ver. Esa es una tierra muy fértil, presidente. Y cuando la estaban clasificando, era la tierra del pan para comer, era el ciclo de corto, y pan para llevar, lo de ciclo largo. Y esa era una tierra de los dos panes. De los dos tiros. ¡Pam, pam! Igualmente un saludo al alcalde del municipio Sucre, Luis Parrillo. El apellido que da hambre. Y la alcaldesa del municipio Trujillo, Luz del Valle Castillo, camarada. Saludo a todos los pueblos. Bueno, compatriota, vamos a pasar a una etapa que para mí es muy especial. De la vivienda a la salud. La salud. Fíjense ustedes. Yo me empeñé en crear una fase nueva de Barrio Adentro y la llamé Barrio Adentro 100%. Ya en el estado Trujillo, en las próximas semanas, voy a volver para inaugurar varios ambulatorios y decretar al estado Trujillo como territorio de Barrio Adentro 100%. En los próximos días, gobernador, comandante del Frente Número 1. ¿Cómo va Barrio Adentro 100%, gobernador? Bueno, un saludo a todos y bienvenida nuevamente al estado Trujillo. Barrio Adentro 100% en Trujillo ya se cumplió. Afortunadamente, lo que ha sido el trabajo del sistema de salud venezolano con el sistema de salud, bueno, ese legado que nos dejó el comandante Fidel Castro, el comandante Hugo Chávez de Barrio Adentro, nosotros lo estamos trabajando desde hace muchos años. Y ya la integración de los dos sistemas en un solo sistema está completamente cumplida en el estado de Trujillo. Cerca de 500 ambulatorios tenemos en el estado de Trujillo para darle salud, la atención primaria a la gente del estado de Trujillo. Eso es importante. Y en el tema de vivienda voy a agarrar la colita también para dar números, porque es importante. Estamos entregando hoy acá la vivienda número 1.200.000.